¿Qué tal? Bienvenidos a otra cita más. En la primera, por si no estuviste atento o atenta, hablamos de los inicios del jazz, de los work songs o las canciones de trabajo de los esclavos. Esta es la segunda de nuestras citas especiales. 4 semanas, 4 citas a tu rincón del jazz. ¿Te acuerdas? Es la segunda semana y hoy hablaremos de los orígenes del bebop. El bebop, que fue un movimiento radical dentro del jazz, de principio de los años 40. Y te preguntarás qué significa bebop. Es una palabra rara. Alguien, alguna vez, le preguntó a Charlie Parker qué significaba la palabra bebop. Charlie, tan sarcástico como siempre, contestó que se les había ocurrido porque aquella palabra sonaba igual que la porra de un policía en el cráneo de un negro. ¿Cierto o no? Lo seguro es que el sonido inventado por el tándem Parker-Gillespie puso las bases de todo el jazz moderno. La diferencia con el swing es que en el bebop los solistas usan acordes, en vez de la melodía, para hacer sus improvisaciones, a menudo desechando la melodía después del primer coro. Todo comenzó en Nueva York, cuando los músicos que tocaban en las orquestas como trabajo iban luego de los conciertos a un bar llamado Minton's Playhouse, y allí podían tocar libremente e improvisar con otros músicos. Así que en el mismísimo Harlem, en Nueva York, y corriendo el año 1940, y ese club en la calle 118, como dije antes, que se llamaba Minton Playhouse, lo regentaba un hombre llamado Teddy Hill, que tuvo la feliz idea de abrir ese local todas las noches a horas en las que los demás clubs de Nueva York cerraban sus puertas, y consiguió reunir noche tras noche a los músicos de jazz de la ciudad que se enfrascaban, liberados del corsé de las actuaciones en sus respectivas bandas, en interminables y memorables jam sessions. Allí germinó un sonido nuevo, un repertorio de temas disonantes, con melodías llenas de saltos bruscos, y que expresaban un concepto distinto de la estética melódica al uso. Nació el bebop. Este estilo surgió principalmente para romper con el acartonamiento que sentían los músicos al tener que atarse a las formas del swing de las orquestas donde trabajaban. La idea era tocar muy rápido y llenar el solo con tantas notas o melodías pudieran. Nació como un movimiento de resistencia musical y también teñido de características sociales bien definidas. Era predominantemente tocado por los músicos negros. Y el ambiente estaba poblado de los excluidos de los lujosos locales donde se tocaba y bailaba el swing. Así que hoy te invito a la segunda parte, a que escuches en el Rincón del Jazz la segunda de 4. Comenzamos. Hacia finales de la década de 1930 se inició el bebop, un nuevo estilo de jazz más veloz que rompió con la estructura del Big Bang y ayudó a devolver la figura del músico hacia el papel de virtuoso e innovador. Dizzy Gillespie fue uno de los grandes exponentes del bebop. Las composiciones creadas por Gillespie y Parker sentaron las bases para el desarrollo del jazz contemporáneo. Pero el precursor de este género fue Charlie Parker. Aunque había numerosos músicos ya insatisfechos con las bandas de swing, entre ellos Thelonious Monk, Kenny Clarke, este que escuchan, Charlie Christian, Don Byas, Mary Lou Williams, Roy Eldridge y Dizzy Gillespie,

la dirección que tomó el jazz de vuelta a sus raíces, a la improvisación. En 1942, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, muchas bandas se desintegran, lo que impulsó también la figura del solista, del músico que tocaba para sí mismo. ¿Qué tal? Llevo tiempo sin pasar por aquí, por el intermedio, para charlar contigo. Hace tiempo que no lo hacemos, ¿eh? Mientras está el grupo ensayando, con sus instrumentos, afinándolos bien para volver a la segunda parte, quiero que sepas que hoy se están esforzando bastante. Están intentando hacer un repaso por el bebop, ese gran estilo musical. Y también quiero recordarte que este es el programa 2 de 4. Puedes escuchar los 4 a la vez, es más, te lo recomiendo. O los puedes escuchar por partes. El caso es que los escuches, porque todos los 4 tienen un sentido. Es mi humilde resumen que he hecho sobre la historia del jazz, aunque faltan muchísimas cosas. Bueno, te dejo. Quiero que continúes escuchando la historia. Por cierto, si me quieres escribir algún correo, ya sabes, ondaterral@gmail.com o en redes sociales, ahí sí que estamos en todos lados. En Instagram, en Facebook, en Twitter y también en nuestra página web ondaterral.com. Ahí puedes escribir comentarios en el chat y puedes ver la programación y puedes escuchar los podcasts y puedes escuchar los programas de fin de semana. En fin, toda una serie de propuestas que están a tu disposición, solo para ti. Junto a Gillespie y Parker estuvieron figuras tan representativas como Earl Hines, Sarah Vaughan, Stan Levy y Billy Eichstein, mientras que en Los Ángeles se escuchaban Charlie Mingus y Dexter Gordon. En ambas escenas se utilizaron ritmos caribeños. Incluso Gillespie incluyó a un percusionista cubano, Chano Pozo, en su banda, este que suena. Estas formas terminaron por desarrollarse en un género propio, el Latin Jazz, que siguió un camino prominente como figuras como el cantante cubano Machito. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Posteriormente, el bebop derivó en hard bop, que fue el inicio del camino de vuelta atrás, el origen, el cual culminaría en el cool jazz, con sus dos grandes influencias, el gospel y el blues, así como la parte caribeña. La forma se volvió cada vez más sencilla y básica, predominando la cualidad estética e interpretativa de la música. Horace Silver fue el mayor exponente de este subgénero en la escena de los años 50, muy ligada al movimiento de derechos civiles, pues fue el tiempo en el que la represión social alcanzó su clímax, marginando todos los círculos relacionados con la raza negra, incluyendo la música. Thank you. Y de esta manera, con el fin de revitalizar el jazz, el bop osciló en diversos extremos, buscando nuevas formas y reinventando las existentes, con lo que también dio origen a otros géneros y estilos, entre ellos el funky y el soul. You're shown up uptight. You don't have to be a king to sit up on a throne. You don't have to be an angel to know right from wrong. Oh, but you've got to be a man. Do what a man's supposed to do, or refuse to give up now. See all your trials and tribulations through. If you can do all these things, you're shown up uptight. To be rich and have three or four cars. You don't have to be a doctor, oh no, or a famous movie star. Oh, but you've got to be a man and do what a man is supposed to do. Oh, refuse to give up now. See all your trials and tribulations through. If you can do all these things, you're shown up uptight. Y hasta aquí la historia del bebop. Nadie dijo que esto fuera fácil. Ni tampoco es fácil llegar a la sesión número 39, la que estás escuchando hoy. El bebop también sufrió inicialmente un profundo rechazo de la crítica jazzística. Y en ocasiones de los propios músicos swingers, acusados de ser no jazz. Sin embargo, la temática bop y la propia actitud de resistencia y rechazo cultural a la colonización de la música negra por la comercialidad acercan al bebop, al blues y al jazz primitivo mucho más de lo que estuvo nunca el swing. El método empleado por tantos boopers, o sea, artistas del bebop, consistente en tomar prestada la estructura de acordes de una canción popular bien conocida para, olvidándose por completo de la melodía, crear una nueva pieza jazzística encuadrada en el estilo de la vanguardia. Es decir, la reinventaba. El virtuosismo del bop restringió inicialmente su lenguaje instrumental a instrumentos que permitían, de manera natural, una cierta agilidad, y de ahí el predominio de los saxos, los pianos y las trompetas. Como el bebop no estaba pensado para bailar, permitía a los músicos tocar tempos más rápidos. Los músicos de bebop exploraron armonías avanzadas, síncopas complejas, acordes alterados, acordes extendidos, sustituciones de acordes, frases asimétricas y melodías complejas. El éxito de bebop como forma de jazz fue uno de los elementos que redujo la popularidad de la música swing y la práctica desaparición del lindy hop, otro estilo musical. Algunos bailarines de lindy hop, como Frankie Manning, trataron de adaptarse a la nueva música, pero como no estaba concebida para ser bailable, sino para ser escuchada, desistieron de su intento tras algunas experiencias negativas. Por último, al final de la década de los años 40, Lenny Tristano y Miles Davis, otra vez Miles, abrían nuevas puertas al jazz con sus grabaciones del Nonetto Capitol en 1949 y conocidas y desarrolladas a lo largo de los años 50. Fue el nacimiento del cool. Pero eso es otra historia. Te lo contaremos la semana que viene. Y no te preocupes, que yo cierro el salir.